Muy joven me enamoré de una hermosa mujer. Por mi humilde condición no la pude conquistar. Después de tanto tiempo la suerte pa' mí cambió. Tengo dicha y soy feliz y ahora quiere volver. Nunca digas tú jamás, de esta agua no beberé. La vida es así, hay que saberla comprender. Nunca digas tú jamás, de esta agua no beberé. La vida es así, hay que saberla comprender. La vida es así, hay que saberla comprender.